miraba, temía caer, como siempre solo por temor. Estabas distraída y yo solo en vos pensando, cuando pasó un hombrecito que justo en la cabeza con una idea alejada. El hombre subió al árbol sin dudar y te llevó con él. Yo no pude hacer nada más que dejarme caer. Y ahora te busco, y ahora te busco por toda la ciudad, menos en los árboles, menos en los árboles, porque sé que ahí no estás. Como esas.